ha escrito muchas cosas, pero así las que me acaba de pasar. Pero este trabajo, ¿yo para qué lo hago? Feminismo para no feministas y teatro del perfil ecofeminismo. Así que, sin más, os dejo con ella porque dice que tiene muchas cosas que contar. Pobre Pilar, la hemos pillado en un renuncio. Bueno, no importa tanto mi trayectoria, sino que las ideas que yo difunda sean válidas o no sean válidas, funcionen o no funcionen. Vengo de Langreo y me ha costado 2 horas llegar hasta aquí, porque ahora vivo en la zona rural, no tengo coche y bueno, ya tengo una sofoquina de tanto caminar y luego el FEBE, que no es lo más rápido del mundo, y bueno, mil variables. La conferencia inaugural de las Jornadas de la Rúa fue la conferencia de Pilar, que pese a que no estuve, porque me cuesta mucho moverme, más o menos sé de qué iba, porque sé que iba a tratar el libro de Silvia Federici, la gran Silvia Federici, y conozco el ideario de Pilar. Así que esta charla es un poco continuación de aquel trabajo que hizo hace una semana Pilar, ¿no? Y partimos de la idea de... partimos de un libro clave en la historiografía, una obra maestra de la historiografía, que todas las personas que leemos ese libro nos quedamos deslumbradas, que es Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpos y acumulación originaria. Silvia Federici es una gran historiadora y además está viva, y a veces tenemos la suerte hasta de verla en persona. Es un fenómeno ya de masas, cuando Silvia Federici da una charla, pues el aforo se llena, y la última, una a las que fui en Pamplona, bueno, 500 personas, o sea, estamos hablando de un fenómeno ya interesantísimo. La obra de Federici, complejísima, muy profunda y muy erudita, de lo que nos habla es de la acumulación originaria capitalista en las fechas en torno al Renacimiento. Yo al Renacimiento de chavala le tenía mucho cariño, porque me sonaba todo a Leonardo, Miguel Ángel, bueno, a las Tortugas Ninja, ¿no? Toda una gran obra, pero bueno, luego con el tiempo uno va aprendiendo de historia y se va dando cuenta que el Renacimiento es el inicio de muchas desgracias para la condición humana, ¿no? Porque ahí se inicia la acumulación capitalista. Bueno, pues el libro de Federici trabaja todos esos temas y nos habla de los movimientos campesinos que hubo en la Europa de esa época, que se resistieron a convertirse en proletariado, porque la condición humana se resiste a ser esclavizada. Entonces, ella nos habla de los movimientos anabaptistas, de los albigenses, de los bandois, de los musteritas, y todos esos movimientos campesinos que se resistieron al cercamiento de los bienes comunales. Y el tema del cercamiento de los bienes comunales es una de las ideas clave de esta charla, y nos habla sobre todo de cómo muchos de esos movimientos campesinos estaban liderados por mujeres, lo que luego se llamaría de manera denostada y de manera expiatoria brujas, y cómo esa acumulación originaria capitalista no solo necesitaba tierras que cercar, sino que necesitaba también vidas que controlar. Todos los terratenientes, para ser terratenientes, necesitan ser también vidatenientes. Y la obra de Federici nos habla de cómo aquellas mujeres que facilitaban la autogestión de los cuerpos, la autogestión de la reproducción en el campesinado europeo, es decir, las sanadoras, las madres de la medicina original, fueron perseguidas por un tribunal antiabortista, porque la Inquisición era sobre todo un tribunal antiabortista, un tribunal expropiador, que pretendía acabar con los conocimientos que posibilitaban nuestra autogestión reproductiva. Porque eso de tener 10, 12, 13, 14 hijos, pues no, no es normal. La gente sabía, las mujeres campesinas sabían controlar sus partos, sus embarazos, y de eso se encargaba muchos, siempre la mujer sabia, la bruja, que fue tan perseguida por el pronatalismo de la acumulación originaria capitalista en forma de la Inquisición, que la Inquisición era un movimiento muy racional, muy intelectual, no eran 4 descerebrados que perseguían supersticiones, no, era gente que sabía lo que hacía, ¿no? Había grandes hombres como Jean Bodin, que por otra parte era el padre del mercantilismo. Pero bueno, no me voy a extender en la obra de Silvia Federici, porque de eso ya habló bastante Pilar Sampero en el primer día, pero esta obra nos habla de cómo todos esos movimientos campesinos, de cómo Europa se resistió a convertirse en proletariado, se resistió a bajar a las minas durante luchas muy sanguinarias, durante décadas, durante siglos, y cómo ese movimiento nos recuerda mucho a movimientos que están sucediendo ahora en otras partes del planeta que todavía no han pasado por movimientos de industrialización, ¿no? Interesa mucho la idea de que para ser terratenientes hay que ser vidatenientes, porque si tú tienes una tierra necesitas una mano de obra que te trabaje barata o de manera gratuita esa tierra, ¿no? Hay una metáfora que me gusta utilizar, para explicar toda esta miseria en la que lleva metida la condición humana, la especie humana, que es la metáfora del extraterrestre. Si yo fuera extraterrestre y tuviera que controlar el planeta Tierra, a mí me encargan, dice, bueno, vete al planeta Tierra y saca todo lo que puedas, saca todos los minerales, saca todo el oro, saca todas las minas, bueno, ya sabéis, conviértete en capitalista. Si yo fuera extraterrestre y tuviera esa misión, diría, bueno, tengo que controlar la materia del planeta Tierra y para controlar esa materia necesito una energía, es decir, la fuerza de trabajo. Pero claro, esa fuerza de trabajo que me ponen esos monitos que habitan el planeta Tierra, o sea, los Homo sapiens, los humanos, ¿cómo la produzco? ¿Quién la produce? Bueno, pues la producen las mujeres. De tal manera que si yo soy un extraterrestre y quiero controlar la Tierra, lo primero que voy a hacer va a ser controlar a los úteros, porque en los úteros se fabrica la especie, se fabrica la mano de obra, que va a poner la energía en forma de fuerza de trabajo para controlar la materia que es el planeta. De tal manera que controlo la vida a través de los úteros, controlando los úteros, para conseguir energía en forma de fuerza de trabajo para controlar la materia, que es el planeta, que es la naturaleza. De tal manera que tenemos, en esta metáfora del extraterrestre, tenemos la idea de explotación de la naturaleza, de explotación de clase y de explotación de las mujeres. Por tanto, la historia de del control de los úteros, la historia de el control de los úteros es... La historia del control de los úteros es la historia de la producción de seres humanos. Que hasta la historiografía habitual, patriarcal, la clásica, pues no ha tratado mucho estos temas. El tema de cómo se reproducen las sociedades, cómo se aborda el aborto en la antigua Roma, bueno, todos esos temas. Afortunadamente, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo tenemos un grupo de investigación muy interesante, que ya lleva, yo creo que como 12 o 15 años trabajando, que es Demeter, que se dedica a investigar la historia de la maternidad. La historia de la maternidad no es ninguna tontería, es la historia de la reproducción de la especie. Y la reproducción de la especie es clave en la historia de la humanidad, para esa lucha de clases, que también otros dicen que es lo que vertebra la historia, ¿no? Entonces, esta metáfora la pongo por el tema de vidatenientes, terratenientes. La acumulación originaria capitalista, que explica también Silvia Federici, habla sobre todo, en el libro habla sobre todo del cercamiento de los bienes comunales. Los bienes comunales, bueno, sobre todo habla pues en Francia, en Alemania, en Holanda, en el actual Reino Unido, ¿no? De cómo se fueron cercando los enclosures, que habla Marx en El Capital, cómo se fueron cercando montones de hectáreas de tierra que antes eran de uso colectivo del pueblo. De manera comunal, de manera autogestionada, en fórmulas que vienen desde el neolítico, ¿no? Bien, esa es la acumulación originaria. Pero ahora podríamos decir que estamos en otra acumulación capitalista. La antigua continúa, obviamente, los terratenientes siguen campando sus anchas. Pero ahora el locus de la plusvalía está en la biología. Y me voy a explicar. Ahora, la nueva acumulación capitalista, sobre todo, lo que la hace más específica es el cercamiento de los bienes comunales inmateriales. ¿A qué me refiero con los bienes inmateriales, bienes comunales inmateriales? A la vida, al ADN, a las patentes de la vida. Primero se cercaron las tierras. Bueno, esto, el movimiento indígena amerindia podría decir frases muy, muy apasionantes, ¿no? sobre cómo los blancos íbamos privatizando la tierra y decían, pero Dios mío, ¿cómo la tierra puede tener dueño, ¿no? Gente sabia, ancestral, ya sabéis, gente que no había perdido el norte. Pero bueno, la acumulación capitalista a la que me refiero ahora es, como decía, el locus de la plusvalía está la biología. Hablemos de las patentes de la vida, de la biopiratería. Si antes lo comunal eran las tierras o el agua, la privatización del agua, no me voy a meter ahí, porque ¿para qué? Me excedo, ¿no? La acumulación originaria que explica Federici en el Renacimiento tiene que ver sobre todo con la tierra, la acumulación capitalista actual tiene que ver sobre todo con la vida. Pensemos, por ejemplo, y el ejemplo más interesante es las patentes de la vida en las semillas. Las semillas... Hay un movimiento que se llama Free Seed, que significa libertad para las semillas. Cuando tenemos que generar un movimiento pidiendo la libertad para las semillas, es que estamos en un problema. El tema de la semilla es un bien común, que se ha ido generando, se ha ido seleccionando a través de milenios, gracias sobre todo a la práctica minuciosa y concienzuda de las mujeres agricultoras, de las mujeres campesinas. Bueno, pues la acumulación capitalista de último cuño, de este nuevo renacimiento en el que estamos, yo esto lo he trabajado en un artículo que se llama Sobrevivir a otro renacimiento, pongo el ejemplo de las semillas porque es muy paradigmático, ¿no? Esto ¿quién lo denuncia prioritariamente y de manera más acabada y más elaborada? Pues el movimiento ecofeminista, la epistemología feminista, con teóricas como Vandana Shiva. De la epistemología feminista y del ecofeminismo y de la relación entre mujer y ciencia, a mí me parece, luego lo hablaremos más, uno de los temas más interesantes que hay en la actualidad, y tenemos aquí la suerte de tener a Lourdes, que fue profesora mía del doctorado sobre esos temas, que a mí me abrió, me generó una fontanela nueva, ¿eh? Me rompió todos los esquemas. Yo era cervantista, ¿sabes? Pero menos mal, ya no lo soy. Bueno, las semillas, ya digo, son un bien común que se privatizan, pues bueno, ya sabéis, por Monsanto, las multinacionales. Hay una semilla, esto ya es algo viejo, por desgracia. Hay unas semillas que son famosas dentro de la historia negra de la humanidad, que son las semillas Terminator, que son semillas diseñadas genéticamente para ser estériles, de tal manera que si tú plantas el primer año, pero si el siguiente año quieres plantar otra vez, tienes que volver a comprarlas. ¿Cómo se introdujo esto, por ejemplo, en el movimiento, en la agroindustria india? Pues las primeras veces regalándolas. No te preocupes, yo te voy a dar unas semillas que tienen mucha vitamina C, que aguantan las plagas, que son súper competitivas. Deja de guardar tus semillas, deja de guardar tus bienes comunes que ya traigo yo con la ciencia de bata blanca, algo muy bueno, ¿no? Bueno, se dejaron de guardar esas semillas y para volver a sembrar tuvieron que, incluso muchos miles, por desgracia, de campesinos indios tuvieron que vender sus tierras para poder comprar las semillas. Ahí tenemos otra acumulación capitalista, la vida, el ADN de la comida, el ADN de los alimentos, el ADN de las semillas, ¿eh? No basta con privatizar la tierra, tenemos que privatizar los pocos bienes comunes. Otra de las privatizaciones que enlaza con la primitiva europea es la privatización de los espacios comunales que nos quedan en muchas de las selvas que hay en Ecuador, en algunas zonas de África, que algunas se privatizan con la excusa del cambio climático, porque la venta de emisiones de CO2, los derechos de emisión de CO2 cotizan en bolsa, porque en la acumulación capitalista el cielo no es el límite. Si yo puedo sacar a bolsa el protocolo, el monopolio de Kioto, por llamarlo de manera un poco cómica, esto ha pasado con Toyota, por ejemplo, si yo planto un bosque nuevo, me dan puntos de derechos de emisión de CO2, porque si yo genero un bosque nuevo, pues se supone que eso chupa CO2, ¿no? Y entonces tengo más derechos de contaminación. Entonces, situaciones contradictorias de deforestar bosques autóctonos, plantar bosques nuevos, por ejemplo, de eucalipto, que es de rápido crecimiento, y así como crece rápido, chupa rápido CO2, y ganar puntos de emisión que cotizan en bolsa. Quiero decir, ahí tenemos otra acumulación, otra privatización de bienes comunales, en este caso bosques, con excusas tan legítimas como la lucha contra el cambio climático, ¿no? O sea, porque el gran capital no entiende de... Bueno, tiene un talento que hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Eso sí que es verdad. Seguimos con... Si la acumulación originaria es terrateniente, la acumulación actual es terrateniente, obviamente, se solapa, no se pierden las viejas miserias, sino que se incorporan otras nuevas, las vida tenientes, y por ejemplo tenemos patentes de la vida, voy a poner un ejemplo muy sencillo, bueno, la biopiratería con el Amazonas es hasta extremos de que hace como 10 o 12 años un empresario californiano quiso hacerse con la patente de la ayahuasca. La ayahuasca es un enteógeno, una planta sagrada de la selva del Amazonas, y este señor pues dijo, bueno, me llevo yo un esqueje para mi casa como el que coge un geranio, ¿no? Y lo patento, y a partir de ahora todos los chamanes y chamanas que quieran utilizar la ayahuasca que me paguen derechos intelectuales. De tal manera que el colectivo de chamanes se tuvo que organizar y pleitear durante 2 o 3 años para recuperar la patente de la ayahuasca, que llevan utilizando, que se sepa, 16.000 años. A eso me refiero con las nuevas acumulaciones capitalistas, ¿no? Es la información, es la vida, es el ADN, ¿no? O sea, que ahora los chamanes también tienen que tener un corpus, o sea, una defensa legal, y tienen que ir a juicio, porque, bueno, ya la globalización y la nueva acumulación es lo que tiene. Pero, por ejemplo, otro ejemplo de patentes de la vida interesante... Bill Gates tiene la patente del hueso humano como transmisor de información, por lo que pueda pasar. ¿Sabes? El móvil ya, pues ¿para qué voy a llevar este aparato si puedo llegar a diseñar móviles bueno, el microchip, ¿no? Que utilizan el hueso como, o sea que, dígame, esa broma que hacemos, ¿no? En plan Gila, pues se convierte en... Él tiene la patente del hueso como transmisor de información. Todavía no se ha desarrollado, pero él por si acaso va comprando patentes, ¿no? De este tipo. Craig Venter es otro en este estilo, la farmaindustria. No voy a hablar de la farmaindustria, porque ¿para qué? Y en esta acumulación capitalista que tiene sobre todo a la biología, a la vida, ¿no? En su centro de atención, como la nueva, el nuevo modelo, tenemos el tema de, y no me voy a cortar, la granja de crianza de humanos, las granjas de crianza de humanos en Ucrania o en la India, o lo que llaman también gestación subrogada. Yo lo llamo granjas de crianza de seres humanos, ¿no? Con lo cual ya queda clara mi postura. No me voy a extender en eso, porque quiero que esta charla primero tiene un diagnóstico demoledor de la acumulación capitalista actual, y luego la parte segunda de la charla, que es la difícil, es la de motivos para la esperanza. Entonces tampoco me quiero extender mucho en la flagelación, porque de cada tema luego, si queréis, podemos en el turno de preguntas podemos desarrollar, ¿no? Pues, así como decía al principio, que el tema del control de los úteros es algo que está desde la persecución a las parteras, a las mujeres sabias, a las llamadas brujas, o por ejemplo, el movimiento de tráfico de esclavos, Angela Davis, en Mujer, Raza y Clase, lo estudia muy bien, y ve cómo cuando se empieza a prohibir el tráfico de esclavos, propietarios de esclavos y de esclavas, a las últimas productoras, a los últimos úteros que tenían, porque ya no iban a poder traer más de... que, por cierto, Sevilla era un centro de tráfico importantísimo. A las últimas hembras productoras, claro, si yo tengo una hembra, y vamos a hablar en términos animales, porque es así como funcionaba, que me pone dos o tres seres, pues mi plantación no tira para adelante, pero si consigo que me ponga 14, 15, o sea, que esté en una constante reproducción, de tal manera que a las últimas hembras, y utilizo esta terminología adrede, a las últimas hembras del esclavismo negro, de las plantaciones que ya conocemos, Angela Davis lo que estudia es que se las ponía sobre todo, más que a trabajar, a ser úteros, a reproducirse. Y entonces, a la anciana de la plantación que sabe de plantas anticonceptivas o de plantas abortivas, a esa, ahí hay una pequeña, o sea, pequeña, hay una otra casa de brujas porque se la persigue un montón, no vaya a ser que haga que mi esclava, en vez de tener 12, 13, 14, 15 hijos, tenga solo dos o tres. Ahí tenemos otro ejemplo y está muy documentado por Angela Davis, ¿no? Entonces, esto del control de los úteros es fascinante y preocupante. Y ahora la situación en la que estamos, que a mí me pone los pelos de punta, es en la de la gestación subrogada, mientras alquiler o la granja de crianza en países como Ucrania, donde, bueno, eso lo tenemos por un lado, pero luego tenemos el tema de la donación de óvulos, donde hay fondos de inversión como Capio Sanidad, que tienen inversores muchos del PP, ¿no? Capio Sanidad es el fondo de inversión que estaba detrás de la privatización de los hospitales de Madrid, que está detrás Víctor Domínguez, este hombre que compra palacios en Asturias. Vale. En fin. Bueno, pues Capio Sanidad está detrás de muchos de estos negocios. ¿Y por qué digo negocio? Y donación de óvulos, voy a utilizar comillas. En España está prohibido pagar por la venta de óvulos, pero si a ti te dan 700, 800 euros por donar tus óvulos, en un país depauperado, donde yo tengo 38 años y tuve muchas facilidades para ir a la universidad. En mi época los doctorados eran gratis, regalados, te daban becas, que si becas mineras, que si becas... O sea, estudiar era algo natural, era el ejercicio natural una vez acabado el COU. ¿Tú qué haces? Pues estudiar, relaciones laborales, magisterio, de todo. Todas estudiábamos, eso ya no es así. Y tengo 38 años, no tengo 60. El país se ha depauperado en 10, 15 años. Bien, pues ¿qué está pasando? Y esto está pasando, por ejemplo, en Vallecas, que donde hay mucha... Bueno, contado por un centro social. Lo pongo como ejemplo, Vallecas, ¿eh? No digo que sea solo Vallecas, pero muchas chicas que quieren ir a la universidad, que las matrículas son cada vez más prohibitivas, porque eso de que la clase trabajadora, bueno, la clase parada o precaria, vaya a la universidad, eso ya valió. Entonces, ¿qué están haciendo muchas de ellas? Están donando sus óvulos por 700, 800, 900 euros para poder pagar alquiler, libros, matrícula, bueno, los gastos que antes pues, no eran tan altos, ¿no? Porque además están en un contexto económico mucho más precario del que pude tener yo, donde las hipotecas eran, mi padre pagó el piso en 3 años, la clase trabajadora tenía una capacidad de y era cartero, un cartero pagando un piso en 3 años, ahora se necesitan 30, y no solo con un cartero, sino con un cartero y una teleoperadora, porque ahora son 2 los que antes eran 8 o 10 horas, ahora son 20 horas de trabajo, 10 de él, 10 de ella y no da. Digo que estas chicas pues venden los óvulos, hay muchos carteles, se buscan las donantes en la universidad y lo normal es que tú en un ciclo reproductor pongas, iba a poner como en términos de gallina, un óvulo, 2 óvulos, 3 óvulos, pero estos tratamientos, cuando un hombre dona esperma, es mecánica de fluidos, es fácil, se abre el grifo y se cierra, por eso solo te dan 50-60 euros. Pero cuando una mujer dona óvulo, se le hace un tratamiento hormonal para que desprenda el óvulo, porque claro, el óvulo no cae así, ¿no? Está ahí guardado y hay que bajarlo, ¿no? Pero ese tratamiento hormonal también se da para que en vez de poner un óvulo, 2 óvulos, 3 óvulos, pongas 15, 16, 17 de un viaje. De tal manera que si tú a una gallina la fuerzas a poner 15 huevos en una jornada, la gallina pues va a tener una vida fértil pues corta, ¿no? ¿Qué traen este tipo de prácticas como consecuencia? Menopausia precoz, infertilidad, cáncer de útero, pero el dinero, 900 euros, qué chica de 18 años desesperada, con una bata blanca que le dice, no te preocupes mujer, tú que puedes donar vida, y me da 900 euros, 800 euros, bueno pues ahí tenemos, y ahí hay fondos de inversión muy de Capio Sanidad, por ejemplo. Ahí tenemos otro negocio, porque claro, tú pones 15, 16 óvulos, luego claro, hay que congelar óvulos, no es tan fácil como recoger huevos, pero hay unos costes de mantenimiento, digamos, tecnológico, pero luego esos óvulos salen a la venta, si tú luego necesitas esos óvulos, prepárate, a una media de 5.000 euros el óvulo. Bueno, echar cuentas, ¿no? Hay que gastar personal, hay que pagar el alquiler del local, bueno, pero por eso digo que la acumulación capitalista actual, y lo ideal sería compro el óvulo aquí y lo meto en un útero, como hizo este Kiko Hernández, este nefando bicho que sale en la tele, que compra el óvulo a una chica de fenotipo, bueno, rubia, y luego lo incuba en una morena, en India. Bien, luego otra de las variables, hemos hablado de la materia, de la energía, de la fuerza de trabajo, bueno, no voy a meter en cuestiones de clase porque se extraen de manera fácil. La variable velocidad. La variable velocidad que me preocupa es que a todo esto el capitalismo financiero bursátil se está gestionando con unos ordenadores de altas prestaciones que hacen que el reloj es la máquina del capitalismo. Yo cuando era pequeña iba al cole y me decían que la máquina que daba origen a la industrialización y al capitalismo era la máquina de vapor, que había inventado un tal Watt. Y la máquina de vapor es el origen de la industrialización y del capitalismo. No, la máquina que da origen a todo esto es el reloj, porque consigue que todas las fuerzas de trabajo se coordinen. El reloj es la gran máquina del capitalismo. Bueno, pues en la bolsa hay una especie de carrera de armas tecnológica para ver qué entidad, qué chiringuito, no sé cómo se llama exactamente, ¿no?, tiene los ordenadores más potentes y más rápido para hacer las transacciones bursátiles más rápidas, y la velocidad ahora es de 2 segundos. Antes era de 4 días, cuando digo antes digo hace unos pocos años, y ahora es de 2 días. De tal manera que hay autores que denuncian que una de las razones detrás de la crisis esta del 2008 es el desmadre, y utilizo la palabra desmadre adrede, tecnológico, de unos ordenadores que están de alta velocidad, que están generando un capitalismo financiero bursátil que incluso se ha ido de las manos de los propios individuos. Tampoco es que estos individuos tuvieran mucha garantía de controlar bien las cosas, pero es que para encima hay ya un maquinismo donde parece ser denunciado, bueno, pues por Mark Gorton, que dice que hay una falta de control de las máquinas de inversión que se llaman máquinas de inversión de alta frecuencia, y dice que esto nos puede llevar a una catástrofe. Y plantean que está también detrás de la crisis del 2008, ¿no? Esta velocidad, esta carrera, esta guerra fría tecnológica, pues hace que esta acumulación capitalista sea para encima mucho más rápida y mucho más desmadrada. Y digo desmadrada muy adrede, porque han salido noticias muy interesantes que dicen que una de las drogas que más funciona dentro de los contextos bursátiles, ha habido antropólogos y antropólogas que han estudiado el comportamiento de los brokers, ¿no? Porque así como unos estudian a los Yanomami, pues otros estudian a los investigadores nucleares, que también hay investigación antropológica sobre cómo se autolegitima la ciencia nuclear, y hay una investigación antropológica sobre el mundo de los brokers, ¿no? La gente que trabaja en la bolsa, ¿no? Y una de las cosas que se está observando es que son adictos a la testosterona, porque la testosterona es también una droga que está en boga. Ahí está el interesantísimo, interesante, no digo otra cosa, libro de Beatriz Preciado, Testo Yonki, donde se habla de los efectos de la testosterona vía tópica, ¿no? Entonces, la testosterona se aplica en la piel, bueno, en principio se empieza a recetar para niños que no acaban de tener, según la norma, ¿no?, heterocéntrica, no acaban de tener un desarrollo de la genitalidad usual, entonces, bueno, se les empieza a dar esta testosterona, testogel, ¿no?, para que empiecen a tener barba y, bueno, esto sabe más Pilar. Bueno, pues todo eso luego funciona en el mercado negro, porque si tú te tomas testosterona, aumenta tu capacidad de acción, tu resolución, o sea, si tú tienes tareas que llevas, y eso lo explicaba Beatriz Preciado, ya tenía un montón de artículos y un montón de cosas que llevaban meses y años pendientes. Cada vez que me tomo la testosterona, resuelvo y acabo todo lo que tengo por ahí atascado desde hace tiempo. Y además, dices tú, bueno, oye, capacidad de resolución. Además, disminuye la empatía. Y claro, eso en bolsa. Tampoco es que ellos fueran muy empáticos, no eran precisamente la madre Teresa de Calcuta, pero si tú consumes algo que aumenta tu velocidad, tu capacidad de resolución de tareas y que por encima te disminuye la empatía, la bolsa, vamos, que rule la testosterona. Esto son anécdotas, pero como decía el filósofo Adorno, en la exageración está la verdad. Y ya me queda poco para acabar la miseria, no os preocupéis. Le dice, bueno, todas estas cosas están denunciadas por gente que trabaja en la bolsa, que a veces les da, pues a lo mejor cogieron 15 días de vacaciones y vieron un poco la luz y dijeron, ¡ay, Dios mío, esto que estamos haciendo está muy mal! Y entonces de vez en cuando algunos denuncian, ¿no? Hay referencias por ahí, si a alguien le interesa, luego le doy. Luego está el tema, que esto podía haberlo dicho antes, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. El desnivel prometeico, que yo es un concepto que se utiliza en filosofía, a mí me encanta porque yo lo utilizo, tristemente, explica mucho qué es. En resumen, que las armas del pueblo cada vez son más diferentes de las armas del Estado. Es decir, y aquí ya como hay público anarquista, Durruti, Ascaso y Oliver tenían opciones de poder, y la FAI, por ejemplo, podía hacer algo. Porque las armas que tenía el pueblo, pues no eran muy diferentes de las armas que tenía el Estado. Pero ahora, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Con qué armas vamos a combatir las armas biológicas, las armas de geoestratégicas que no sabemos ni que existen? O esos satélites, esas historias. O sea, la inteligencia militar, ¿con qué? ¿Dónde vamos, no? Entonces, esto en filosofía se llama el desnivel prometeico, que es que la tecnología estatal, militar, está aquí y nuestra capacidad armamentística como pueblo que se pueda levantar en armas, pues. Por eso yo cuando escucho a chicos diciendo, ¿por qué una insurrección? ¿Por qué hay que levantarse en armas? Dije, hombre, bueno, si yo no digo que no, pero es que ¿con qué? ¿Con una cheira? ¿Una navaja de Taramundi? Bueno. Esa es esa otra. Sí que cuando Durruti, Ascaso y Oliver hacían sus expropiaciones, claro, ahora robar dinero para... ¿Dónde? Si no existe el dinero... ¿Qué? Bueno, ahora el último Robin Hood que tuvimos aquí por estas tierras fue Enric Durán, ¿no? Enric Durán, el chico este catalán, que lo que hizo, bueno, como que no le puedo dar un palo a un banco porque hay desnivel prometeico, porque no tengo armas, no tengo nada, lo que me voy a inventar es, voy a pedir créditos. Era cuando los bancos lo regalaban, ¿no? Y empezó a pedir créditos a Cofidis, a Caixa, bueno, a todos los bancos. Y acumuló 300.000 euros Él se inventaba una nómina falsa, con una fotocopiadora, poco más. Se inventó la esto estoy hablando de hace como 10 años. Iba inventando, iba pidiendo 30.000 euros aquí, 30.000 euros allá, y fue expropiando a través de préstamos 300.000 euros que los puso al servicio de la autogestión, la autosuficiencia y el apoyo mutuo a través de la idea de la cooperativa integral catalana, que partió con los 300.000 euros que Enric Durán les expropió de manera muy elegante a los bancos, y por eso Enric Durán está en búsqueda de captura. Esto por poner un poco, ya voy poniendo un poco de esperanza, ¿no? al final del túnel. Pero bueno, si tuviera que ir con una pistola a un banco, ¿con qué pistola y a qué banco? Si en los bancos ya no hay dinero, ¿no? Y luego está el tema de las corporaciones, los abogados. ¿Dónde está la soberanía del Estado-Nación? Pues la soberanía del Estado-Nación, que la vamos a acabar echando de menos, pues está en bufetes de abogados como, por ejemplo, Intermoney, que ya para ser un bufete de abogados, el nombre ya es significativo, Intermoney, que son los que están detrás de, por ejemplo, de un real decreto que sacó Zapatero en el 2009 sino, o en el 2013. Bueno, 2000, vamos a poner 2010, ni para ti ni para mí. Un real decreto en el que, por ejemplo, ya se empieza a dar carta de ciudadanía en nuestro corpus legal al concepto de lucro cesante. En el proyecto Castor de Cataluña, donde Florentino Pérez, que es el mayor enemigo del país, del pueblo, uno de los grandes, pero bueno, como lleva el Real Madrid, pues ahí se le va la imagen, ¿no? Como es el presidente del Real Madrid, pan y circo. Pero Florentino Pérez cobró por lucro cesante unos 4.000 millones de euros en el proyecto del Castor, que fue esta balsa de gas en la costa de catalana que generó como 500 terremotos, tuvo que parar la obra, pero por un real decreto en el que se habla ya del lucro cesante, le tuvimos que pagar 4.000 millones de euros. Ahí hubo un trabajo de ingeniería legal que permite todo eso. Ojito con los abogados. Cuando digo los abogados, bueno, o sea, ojito con. Ahí es donde está. Ahí es donde se corta el bacalao. En estos bufetes. O sea, son las corporaciones. Es que no tengo ni capacidad de explicarlo, porque como yo no me muevo en el mundo jurídico, soy filóloga o no soy nada, pero toda esa gente. Ahí está la soberanía, en esa gente. En esas grandes bufetes que están generando conceptos donde ¿a quién consultaron para introducir el concepto de lucro cesante y pagarle 4.000 millones de euros? No, pues rasca. Y eso, claro, obviamente los medios de comunicación no lo retratan, ¿no? Florentino Pérez, pues. Y luego, por último, llegamos ya a la degeneración física y moral del sujeto occidental medio, que, bueno, ahí podríamos hablar del amor líquido, de las relaciones líquidas, o sea, con el gran Bauman, con sus análisis, ¿no? Del consumismo de personas, de la marca personal y todas esas vainas, que también Rendueles tiene estudios maravillosos sobre ese tema, ¿no? De sujetos aislados, competitivos, trepas, ¿verdad? Que tú, eso también lo conoces bastante, ¿no? O, por ejemplo, en Japón, tenemos uno de los sujetos. O sea, la condición humana está. Ahora acabo y empiezo con lo bueno, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos el modelo del hikikomori en Japón. En Japón hay 1,5 millones de hikikomoris, que ya hay más que toda la población de Asturias. Los hikikomoris, ya lo sabéis, si no lo sabéis os lo comento, son jóvenes que llevan, y digo sobre todo chicos, que llevan años sin salir de la habitación, enganchados al mundo virtual. 1,5 millones, que los hay que les tiene que poner la madre una palancana para que hagan las necesidades. Y el Estado japonés calla, como un afogado. No, lo tienen ahí calladito el tema, pero es 1,5 millones de jóvenes que están enganchados al mundo virtual porque la vida real no les compensa, bueno, por una serie de procesos de una sociedad degenerada, competitiva, muy, que presiona un montón a los individuos en su competencia escolar, con exámenes todos los años, con escuelas de alto rendimiento para niños de 5 o 6 años ya, donde se les están haciendo exámenes constantes, y bueno, con toda esa mezcla y otras variables sociológicas, te queda un sujeto cuya última, única fuente de bienestar, de dopamina, es subir pantallas en el ordenador, en el videojuego, ¿no? Y que, porque como fuera soy nada, pues mira, aquí por lo menos soy alguien. Bueno, eso está estudiado, es como una ludopatía, ¿no? Como la tragaperras. Pues 1,5 millones de hikikomoris. Hay un, que me lo comentaba uno de los chicos que está aquí en la sala, Néstor, reflexionando sobre todo esto, porque claro, luego hablamos en las tertulias, para encima seguimos hablando de esto. Hay un autor, un sociólogo que les enseñaban en la Facultad de Ciencias Políticas, que se llama Mark Granovetter, que dice, compensa más tener muchas relaciones livianas que pocas profundas, ¿eh? Que es lo que vendría a decir del amor líquido, de la sociedad líquida Bauman. Es decir, tú, para tu imagen de marca, para tu competitividad profesional, sobre todo, tú ten una red de relaciones superficiales grande. Porque lo de las relaciones profundas, duraderas, para toda la vida, está demostrado científicamente que no te sale tan rentable. Consumismo de personas, que nos pasa a todos, ¿eh? Quiero decirte que yo... O sea, pero bueno, a veces viene bien también, pero la reflexión es interesante, ¿no? Con esto de la velocidad también del capitalismo financiero, se me olvidó hablar de los bitcoin. Que los bitcoin, que es esta moneda virtual, también se rige sobre todo por la velocidad de los terminales, de los ordenadores. De tal manera que en China hay granjas, gigantescas, con ordenadores súper rápido, porque si tú tienes el ordenador más rápido puedes conseguir más dinero. De tal manera que la velocidad de tu ordenador marca, o sea, los modos de producción, ¿no? O sea, la velocidad de tu ordenador marca tu capacidad de conseguir plusvalía, de conseguir capital. Eso. Pero frente al Bitcoin está el Faircoin, que es una moneda virtual, libre, generada por un movimiento vinculado al anarquismo. Luego hablaré un poquito más de ella, ¿no? Y bueno, esto es la parte negativa. El diagnóstico, pues, pinta feo. Y ahora llega la parte heavy, la parte amable, ¿no? Claro, desde las izquierdas, desde los feminismos, desde los anarquismos, el pesimismo cotiza. Es decir, si tú siempre estás hablando de cosas negativas, estás haciendo siempre diagnósticos demoledores de la realidad, qué sujeto crítico, más fashion, más cool, ¿no? Que mira qué, ¡buah! ¡Qué bien! Entonces, claro, la negatividad en Europa desde el existencialismo, pues te da una pose ahí, ¿no? Que da glamour, porque el pesimismo, pues te parece como que te da un plus de inteligencia. Hombre, tiene su razón, ¿no? Porque no está el horno para bollos. Pero yo quisiera salir de esa dinámica del pesimismo, porque ¿para qué? Bueno, ya está hecho el diagnóstico. Y ahora, los motivos para la esperanza. Tengo un amigo que siempre dice, háblame de lo que funciona. No me hables de lo que no funciona, porque donde pones la atención pones la energía. Hombre, hay que tener pensamiento crítico y saber cómo está la realidad, para no pecar de ingenua, ¿no? Pero conviene poner la energía de pensamiento, palabra, obra y omisión, por hacer un poco la broma, ¿no? Sobre todo la energía de pensamiento y de obra, conviene ponerla en lo que está funcionando en el planeta, lo que está funcionando en Asturias, lo que está funcionando en Latinoamérica, en África, ¿eh? Porque frente a todo, a cada acción se le corresponde su reacción. A toda esta desvergüenza que acabamos de enumerar, pues hombre, el ser humano todavía guarda algo de... ¿eh? El que tuvo, retuvo. ¿Por dónde podríamos empezar? Vamos a empezar por algo obvio. Este sistema capitalista, estatolátrico, depredador, patriarcal, bla, bla, bla, bla, bla, es contingente, no es necesario. Lo hemos hecho los humanos. No es una ley universal inevitable, sino que es un producto cultural, un producto humano. En tanto que es un producto cultural, pues se puede desmontar. No digo yo que sea fácil, pero no es la ley de la gravedad, que viene de serie en toda la gama. No, el capitalismo, el sistema, tiene un origen. No nos vamos a meter en el origen del patriarcado, del capital y todo eso, porque depende de la zona, bueno, está complicado, ¿no? Pero, así como tiene un origen, cabe la posibilidad que tenga un final. Bueno, ya que tuvo un alfa, igual tiene un omega. Entonces, voy a empezar por filosofías que, estoy ya en la parte, digo, al señor que acaba de llegar, estoy en la parte ya positiva, en la parte de la esperanza. El concepto de límite, que yo me imagino que tú lo trabajaste el otro día mucho en la charla, porque ella desde la consulta sabe que los sujetos que están constantemente deseando, que el deseo es como la zanahoria delante del burro, que el burro avanza y la zanahoria también, y el deseo siempre insaciable. Entonces ella en clínica pues se encuentra desastres constantes por culpa de sus deseos que son siempre son horizontales, ¿no? En el sentido de que siempre están en un horizonte. y el horizonte nunca se alcanza, por definición. Entonces, hay filosofías, hay formas de, hay cosmogonías, hay formas de entender la realidad que asumen el límite. Están, bueno, pues son, pues, el ecofeminismo, el sentido común, quiero decir, o sea, cada vez hay más gente que dice, no podemos, yo qué sé, Jorge, se me ocurre, por poner un ejemplo, Jorge Richman, ¿no? Por poner un ejemplo, Vandana Shiva, Pilar en sus reflexiones desde la consulta, que me parece interesantísimo, ¿no? Entonces, hay también reflexión que está reivindicando el estoicismo frente a la depredación consumista y el ahora deseo esto, ahora deseo lo otro, frente a esa medicina que en vez de preguntarle qué le duele, le pregunta qué desea. Hay también un retorno al estoicismo, ahí ya empieza a haber ciertas reivindicaciones de la frugalidad, de la contención, y ahí tenemos también a los clásicos de los cuales nos podemos servir, ¿no? El concepto romano, el latino, perdón, bueno, de la dorada medianía. Entonces, por ahí ya tenemos muchas reivindicaciones, ¿no? Que son clásicas, pero que también son de la vanguardia filosófica. Cuando antes hablaba de la velocidad de los ordenadores que se utilizan en bolsa, que ya decía antes que hay gente que trabaja con ellos que los está acusando de ser los causantes de algunos de los desastres económicos, el del 2008, frente a esa velocidad maquinista que excede incluso a los brokers testosterónicos, también hay un movimiento por la lentitud, el slow food, el slow life, o sea, hay un movimiento por otras, el movimiento localívoro, hay un movimiento incluso también de la desconexión. Hay gente que ya no quiere tener redes sociales, que ya no tiene WhatsApp y que tiene móviles, troncomóviles, podríamos decir, móviles de los de antes, o incluso no tienen móviles, gente joven, gente cool, gente de Malasaña, de barrios que marcan tendencia, que se están subiendo al carro de la desconexión. Porque tenemos estudios de la Universidad de Yale, por ejemplo, que nos dicen que las redes sociales, y por decirlo de manera muy resumida, están encabronando al mundo. Porque son todos muy guapos, muy listos, pero también muy miserables en redes sociales. Lo que no decimos a la cara, allí, bueno, ayer, por ejemplo, YouTube lanzó una campaña pidiendo un poco de contención al personal porque hay unos linchamientos que en el cara a cara, pues oye, como que nos cortamos más, ¿no? Bueno, o sea, que hay un movimiento de lentitud, hay un movimiento de desconexión. Por decir, cosas que... Hay un revivir de lo que yo llamo la triple A, que es autosuficiencia, autogestión y apoyo mutuo, que son variables de las que venimos casi todos, porque todos los pueblos del planeta vienen de un mundo rural, porque ningún pueblo del planeta empezó siendo parque principal, bueno, empezó siendo un centro comercial, ni siendo Arcelor, todos han pasado, algunos todavía están ahí, ¿no? Pero todos tienen raíces indígenas, incluso podríamos decir, porque podríamos hablar, gracias a Federici, de la Europa indígena que intentó resistir a todo esto, de reindigenizar Europa, podríamos hablar. Pero sin ser tan extrema, todos los pueblos en un momento dado han sido campesinos. Y una de las variables que explica, o sea, una de las tres frases que explican la vida rural, y por lo menos la de nuestro país, son la autosuficiencia, la soberanía alimentaria, que tanto se habla ahora, la autogestión y el apoyo mutuo. Así sobrevivió la economía rural desde el Neolítico hasta aquí en España, hasta los años 60, basándose en esa triple A, ¿vale? Que con opresiones, o sea, con luego muchas opresiones y amenazas externas, ¿no? Entonces, estamos viviendo un resurgir de estas tres ideas, de la autogestión, de la autosuficiencia y del apoyo mutuo, de un anarquismo difuso, porque no tiene por qué ser un anarquismo que se identifique con la CNT, que se identifique con la FAI, que se identifique con el anarquismo realmente existente, sino que hay mucha gente que está constantemente, o sea, que está embebida y apasionada con la idea de la soberanía alimentaria, aquí en Asturias, en Latinoamérica, por razones de supervivencia, en África, o sea, en muchas zonas del planeta, o sea, de la autosuficiencia. Los procesos de autogestión han aumentado en los últimos años, hay un montón de centros sociales autogestionados, y las redes de apoyo mutuo también han aumentado, sobre todo a raíz de la crisis, a raíz del 2008. Ha aumentado la miseria, pero también ha aumentado el apoyo mutuo. Ha aumentado la miseria moral individual, pero a individuos atomizados, aislados, trepas, solipsistas, también ha habido procesos contrarios. Y esto se ha visto mucho en los últimos años. Voy a poner... Yo conozco bastante el medio rural langreano, porque da la casualidad que soy concejala de medio rural en la CUP, en Langreo, se presentó Somos, la CUP, vinculada a Podemos, la candidatura de Unidad Popular. Yo iba de relleno, porque me lió uno que está ahí, y bueno, al final dimitió uno, sacamos un montón de votos, total, que al final me llamaron a filas, dijo, venga, y llevo dos concejalías muy bonitas, que son medio rural y juventud. Entonces yo, por ejemplo, Langreo, que es una zona complicada, donde la industrialización fue de las más rápidas de Europa. El proceso de industrialización de Langreo, de las cuencas mineras, es paradigmático, ¿no?, en su rapidez. Desmantelamiento, pues claro, ha quedado, hay zonas que están contaminadísimas, hay también alcoholismo, degradación. No es Gijón, ¿vale? Yo viví 12 años en Tuilla y sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, ¿qué quería yo contar con esto? Ah, vale. Que sí que es una zona muy complicada, muy dura, pero lo que estamos observando, y yo lo puedo observar porque como tengo esa mirada desde la Concejalía de Medio Rural, es que han aumentado un montón las estaferias. Y pueblos en los que aumentan las estaferias, en los que aumentan las andechas, en los que la gente se reúne casi todos los sábados, que si para organizar las fiestas, que si para limpiar el camino, que si... Porque cuando le piden al ayuntamiento, oye, desbroza aquí, digo, ni podemos, ni debemos. O sea, no es bueno que el Estado llegue a todo. Y entonces, como hubo recortes y el Estado no tiene capacidad de desbrozar toda la zona rural, porque con el abandono de la economía rural todo es maleza, muchos pueblos están recuperando las estaferias, el Langreo, que no hay precisamente el paradigma de la economía rural. Ha aumentado un montón. Os lo puedo decir en términos cualitativos, pasamos de tener una partida de 10.000 euros en material para las estaferias a tenerla de 100.000 y tuvimos que aumentar crédito. O sea, hay un aumento de las actividades de autogestión, o sea, revive el pueblo siendo pueblo, haciendo labores propias de pueblo y no estar todo el día como ciudadanos demandando, fijaros que utilizo el concepto de ciudadano frente a pueblo, ¿no? Yo prefiero el concepto de pueblo. O sea que sí que hay yo lo veo porque me tengo que ilusionar con algo, no me voy a quedar fustigándome con las cosas que he contado antes, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo que me llamó mucho la atención. Hay un chico que se llama Goyi, no sé cómo es su apellido, que estudió economía política en el King College en Londres, que es como el King College de Londres, es lo máximo en economía política, y le dieron clase a anarcocapitalistas. Vamos a quedarnos con la parte final. Y bueno, una cosa desoladora, o sea, que dame un socialdemócrata y dame un marxista, porque estos anarcocapitalistas meten miedo, ¿no? Bueno, pues este chico después llega a llegar a lo más alto de la economía política, donde te codeas con lo más pro, además en Londres, que es el cogollo de la City, del capitalismo, de todo, pues sí, tuvo un viraje intelectual, académico, y ahora... se dedica a la permacultura y a reivindicar la autogestión, la autosuficiencia y el apoyo mutuo, porque esa es la verdadera economía, la economía que lleva funcionando desde el origen de la especie humana, ¿no? Bueno, de la economía rural original. Y entonces este hombre ahora se dedica a promover la permacultura, que es otra rama, podríamos decir, no sé cómo explicarlo porque ahí se me excede, ¿no?, lo de la permacultura, pero que es la permacultura incluso social, no solo agrícola, ¿eh? Y llegó a lo más alto del King College. Bueno, pues ves a un chaval de 25 años que llega a lo más alto de las élites académicas, que ya sabéis con toda esta vaina de las universidades, ¿no?, de a ver quién llega a la universidad más prestigiosa, y de que de pronto dicen, no, esto no me vale, y ahora ando en la permacultura y reivindicando estos valores, pues dices tú, ahí tenemos un sujeto que podríamos vincular a la neoruralidad, que en Asturias hay un montón, muy interesante. Voy a seguir con más cosas interesantes. Lo que pasa que esto es un poco peliagudo y es el tema de la trascendencia. Antes hablaba de la triple A, autosuficiencia, autogestión, apoyo mutuo, y a estas tres A's a mí me gusta añadirle una P, que es panteísmo. Porque, bueno, yo ya salí del ateísmo por razones varias, no creo en... el que yo es de católico, pero sí que me gusta, me no es que yo viva siendo panteísta, porque yo me he criado en ateísmo, en la cuenca izquierda, yo me he criado practicando, hice la primera comunión y tal, pero mi paradigma cultural es el ateísmo, el racionalismo, el materialismo, bueno, lo normal, ¿no?, como todos vosotros, pero el panteísmo, no vivo en él, porque no lo he mamado desde cría, pero sí que me seduce, ¿no? Entonces, sí que hay ciertas, y esto lo voy a pasar muy por encima, hay ciertas plantas de poder que llaman, bueno, enteógenos, ayahuasca, peyote, psilocibe, que pueden ser interesantes para cambiar la conciencia de algunos individuos. Por ejemplo, hay estudios científicos que cuentan, hay muchos, yo tengo una recopilación de 25 artículos que hablan de cómo la toma controlada de ciertos hongos, de los psilocibe cubensis, tampanensis, ayuda a que la gente afronte con sabiduría la muerte. Que no es moco de pavo, porque vivimos en sociedades que lo de la muerte, asepsia y tanatorio neutro, y bueno, nuestra relación con la muerte es casi tan nefasta como nuestra relación con la vida, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. También me parece muy interesante cómo hemos recuperado ciertos conocimientos de etnobotánica. La etnobotánica me fascina, ¿no? Como su etnobotánica, pues es botánica, pero y los usos culturales, los usos tradicionales de la botánica. Pues eso estábamos a punto de perderlo todo. Porque bueno, ya perdimos un montón de etnobotánica con la persecución de las brujas, con ese genocidio cultural que fue la persecución de las brujas en el Renacimiento, y bueno, sin necesidad de perseguirlas, con toda la industrialización, pues se perdió muchísimos conocimientos. Pues no, porque ha habido gente, como por ejemplo Ignacio Abella, aquí en Asturias, que ha hecho un trabajo de recopilación y de pronto te encuentras con que cosas que hace 10 años no las encontrabas, pues ha habido un trabajo antropológico súper constante e incalculable de recopilación de etnobotánica. Pues no está todo perdido, no está todo el conocimiento perdido en términos de conocimiento ancestral de las plantas y de sus usos. De hecho, por ejemplo, Ignacio Abella habla de la denditocracia. Que podamos hablar de la denditocracia es muy interesante. La denditocracia, denditos es árbol en griego y cracia, pues poder, gobierno en torno al árbol. Pues es... Él habla, pues, habla mucho, es un gran sabio, un conocedor del tejo y de las culturas, de las llamadas a concello en torno al tesio, en los pueblos astures, en torno al roble en los pueblos de Euskadi, ¿no? Bueno, pues, de pronto, que no se haya perdido ese conocimiento y que lo tengamos en ciertos libros recopilado, pues me parece que le hemos parado un gol al enemigo, ¿no? Que, por ejemplo, Amable, un señor de 97 años de Vimenes, haya plantado, que él tenga calculados 97 tejos, y que los, y, bueno, murió hace muy poco, y que con 97 años seguía plantando tejos que nunca iba a ver crecer, y que ahora hay un montón de gente joven alrededor de Amable, que es como la Britney Spears de Vimenes. O sea, genera glamour, bueno, glamour viene de la palabra gramática, o sea, lo digo en términos etimológicos, glamour. Amable marcó tendencia, hay un montón de jóvenes neorurales superconcienciados que siguen el ejemplo de Amable y que están proyectando un espacio para seguir plantando tejos y plantar diferentes variedades de tejo y ver cómo crecen según el cambio climático. Bueno, pues que ese señor despierte pasión entre la gente joven nos dice que no está todo perdido. Que ahí hay unos conocimientos, unos valores ancestrales de sabiduría. Hay que reivindicar el concepto de sabiduría frente al de intelectualidad también. Porque una cosa es la información, otra cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y que mucha gente esté siguiendo a un señor como Amable, que con 97 años no paraba de plantar árboles, te dice, wow, no, está toda la gente joven perdida, como se suele decir, ¿no? El movimiento indigenista, claro, el movimiento indigenista o lo hace o muere. Sus luchas no son elegibles, o sea, no es sí o no, lo tienen que hacer. El otro día estuve viendo un documental de los indios Nasa, del norte de una zona del Cauca, en Colombia. El documental se llama Sangre y Tierra, que hablaban de su lucha para hacerse con tierras de grandes latifundios, bueno, como lo de Marina Leda, con Gordillo en su día, ¿no? De un latifundio que se llama Madre Tierra, que se iba a plantar azúcar, para hacer etanol, mal llamado biocombustible, que luego entra por el Musel. Porque es que Asturias entra por el Musel, el biocombustible de Colombia. Bueno, ya sabéis esa historia, no quiero continuar con la parte negativa. Bueno, pues estos indios Nasa, pues tienen un trabajo, o sea, tienen una resistencia, una capacidad, un saber estar. Bueno, las éticas del buen vivir de Bolivia también, que también son muy interesantes. Tú los ves, esa capacidad de lucha, y hablamos con la directora y yo le decía, bueno, tú aquí en el documental los muestras muy fuertes, muy sonrientes, pero luego en el día a día, ¿cómo son? Me dice, iguales. Están siempre así, sonriendo, entregándolo todo, frente al sujeto amargado, depresivo occidente europeo. Dices tú, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, hay gente que tiene una capacidad de entrega, una capacidad de trabajo, un saber estar, una entrega por lo colectivo. Hay mucha gente en el planeta, todavía, con una sonrisa permanente, ¿no? Los NASA, los Aruaco, los Piaroa, para quitarse el sombrero. Hay una vanguardia en la humanidad, que son gente que sabe estar, que sabe sonreír, que sabe pelear y que no está constantemente consumiendo de manera neurótica, ¿no? Entonces, motivos para la esperanza. Dejo para el final el que a mí más me gusta, que es el feminismo. He hablado del anarquismo. Bueno, del anarquismo luego continúo. El feminismo. Estamos en un momento... El feminismo es también una teoría que explica la realidad, que ya digo, lo mismo te habla de arquitectura, de urbanismo, de epistemología, de filología, de lingüística. O sea, el feminismo vale para todo, ¿eh? Porque claro, la realidad es toda, es patriarcal, por tanto, si tú la quieres desmontar, te tienes que meter en todo, ¿no? Hasta cómo se produce este micro. Entonces, ahora estamos en un momento muy interesante el feminismo, porque cosas que hace 5, 7 años, 10, no tal, ahora se asume con una naturalidad, digo, qué bien, ¿sabes? Ahora forman parte del nivel moral medio, cosas que antes, pues eran cuatro, o éramos cuatro, porque yo ya voy siendo un poco añeja. Entonces, claro, también Gallardón nos hizo mucho favor cuando quiso la reforma de lo del aborto, entonces ahí le hizo un favor muy grande al feminismo, porque gracias a Gallardón pues la gente despertó y dijo, ostras, cuidado, y entonces el tren de la libertad, bueno, muchos movimientos, ¿no? La derecha le suele hacer muchos favores al feminismo con sus salidas, con el otro día Rajoy diciendo lo de la brecha salarial y toda esta historia, no hay que ocuparse de eso, entonces, digo, ole Rajoy, tú danos más gasolina, a mí me encanta cuando dicen esas cosas. Estamos en un momento dorado donde hay muchas feministas, yo qué sé, hace como un año di una charla en la facultad, bueno, sobre ecofeminismo, y nada, eran 7 o 8, había 40 y pico, y dije, pero ¿dónde salen todas estas mozas y mozos? Había queers, allá había de todo, y dije, montones que antes pues no les asistía, vaya rollo, ¿no? Entonces me parece que estamos en un momento interesante. Creo que libros como el de Silvia Federici, por eso es un fenómeno de masas. A ver, no es un libro de masas, es un libro complejo. Pero todos los quienes lo hemos leído nos hemos quedado con una brecha en la cabeza, ¿no? Entonces, es un momento interesante, tenemos autoras maravillosas, pero a mí me preocupa que el tema de la violencia de género nos... que es la parte más desagradable, más bestia, ¿no?, de la lucha feminista, pues claro, el tema de la violencia de género es muy evidente, está constantemente saliendo en prensa, saliendo en la televisión, es algo que incluso haciéndose sensacionalismo con ello, ¿no?, Ana Rosa Quintana y tal, venga y venga y dale, y sacando ahí, ¿eh? Y a mí me preocupa que nos quedemos solo en eso y que no seamos capaces de ver todo el potencial transformador que tiene el feminismo, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, y con el ecofeminismo, o sea, con el eco, y eco de economía y de ecología. O sea, el feminismo no es solo la lucha contra la violencia de género, el feminismo es una teoría económica de la realidad, es una teoría del sistema, es una teoría que cuestiona qué se produce, cómo se produce y para qué se produce, qué se investiga, cómo se investiga y para qué se investiga, que va a la raíz, y no solo es el 25 de noviembre y que las concentraciones, que son importantes, pero eso es solo la guinda del pastel. El feminismo es una teoría que explica la realidad, y que despatriarcalizar el mundo no es acabar, no solamente acabar con los malos tratos, es introducir la idea de los cuidados en el centro de la economía. Que sea el cuidar la vida, el cuidar en la tierra, volviendo a la metáfora del origen, ¿no?, que es extraterrestre, que yo utilizaba esa metáfora, que viene a depredar la tierra, pues que en vez de venir a depredar la tierra, desde una teoría feminista, vendría a cuidarla, por utilizar la metáfora inicial, ¿no? Entonces, es una teoría que en vez de hablar de ciudadanía, te habla de cuidadanía, que es una broma, porque esta broma salió porque la expresión de las necesidades fisiológicas, que no deseos, Había un colectivo en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que se llamaba Escalera Caracola, que tenían un libro sobre precariedad laboral muy interesante, que ahora no recuerdo el título, porque lo presté ya, voló. Bueno, y estas mujeres un día, en la inauguración de una biblioteca, en la placa que fue, no sé si fue Esperanza Aguirre inaugurar, decía la ciudadanía de Madrid, y en vez de poner ciudadanía, se habían equivocado y pusieron cuidadanía. Y entonces a las Escaleras Caracola, aquella errata les sirvió como concepto valiosísimo. Entonces, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho el concepto de cuidadanía en vez de ciudadanía, ¿no? Tenemos autoras como Elinor Ostrom, que es una economista que, vinculado con lo que hablábamos al principio, hace un estudio es muy interesante sobre cómo la gestión comunal, o sea, la gestión de los bienes de manera comunal, de manera popular, frente a la gestión privada o a la gestión estatal, es siempre más eficiente que el Estado y que la empresa privada, por ejemplo. Y es una economista feminista. Eso es una investigación interesantísima. Y además creo que es premio Nobel, si no recuerdo mal. Es premio Nobel, ¿verdad? Una premio Nobel diciendo, no, señores, la mejor forma de gestionar la realidad, o sea, de gestionar la materia, es la colectiva, la comunal. No la privada ni la estatal. Pues son buenas noticias en el plano de lo teórico, ¿no? Tenemos a Marilyn Warren, también otra premio Nobel también, ¿sí? A Vandana Shiva, a Cristina Carrasco, bueno, un montón de autoras, ¿no? Que nos están hablando de que la forma tradicional de entender la economía es una forma, vamos, que ha dado todos los resultados a los que me refería antes, ¿no? No me voy a extender mucho más en esto, pero me encantaría que el feminismo saliera o fuera más allá del llanto lila de los 25 de noviembre, del llanto lila cada vez que hay un asesinato, y se empezara a plantear qué es la economía, es la gestión de la producción, lo que nos tiene que excitar, ¿no? Que nos tiene que poner las pilas. Claro, es difícil, porque es fácil concienciarse a golpe de asesinato, porque un asesinato es algo bien visible, es sangre, es algo que moviliza a cualquiera, y claro, la obra de Elinor Ostrom o de Wari o de tal, pues hay que leérsela, y al final quedamos en un poco en circuito más pequeño, ¿no? Pero sí que me gustaría reivindicar esta parte del feminismo y acabar también recomendándoles un libro que me imagino que mucha gente que está aquí lo tiene, que es de Peter Gelderlos, La anarquía funciona. En el anarquismo hay mucho derrotismo también, en el feminismo también, mucho, oh, tío, qué mal el Estado, las cárceles, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero el libro de Peter Gelderlos, que es un chico joven que viaja por el mundo, o sea, que conoce muchos proyectos de todo el planeta, solo vale 9 euros, es un libro que recopila experiencias de autogestión, de autosuficiencia, de apoyo mutuo de todo el planeta que están funcionando. Porque es que uno de los motivos de esperanza de todo esto que estamos hablando es que el anarquismo funciona. Lo que no funciona es lo otro. Porque la autogestión, la autosuficiencia y el apoyo mutuo funciona. Y entonces, no me voy a extender todo lo que cuenta aquí. Podría, luego en el turno de preguntas, puedo poner algún ejemplo, pero empieza, son las personas egoístas por naturaleza, ¿cómo se tomarían las decisiones? Y va poniendo ejemplos, economía, sin salario, ¿cuál es el la gente dice, bueno, es que sin salario, ¿cuál va a ser el incentivo para trabajar? Bueno, pues empieza a poner ejemplos. No teoriza, pone ejemplos actuales, existentes, de gente organizándose por su cuenta que están funcionando, que son motivo para la esperanza. Que no digo que todos los individuos que formen parte de estos proyectos sean perfectos, porque yo no conozco a nadie que sea perfecto, pues somos todos un poco neuróticos, otros bastantes, pero sí que hay muchas iniciativas que están funcionando en el planeta. Lo que pasa es que, claro, eso no es mediático, no es sensacionalista, porque lo negativo es lo que da, es la información. La información es negativa, por definición. Si Pilar y yo nos tomamos un café y pasamos un buen rato, eso no es noticia. No va a salir la empresa, Pilar y Charo tomaron un café y lo pasaron muy bien, ¿no? La noticia es negativa por definición, por cuestiones evolutivas. El ser humano se alerta ante los peligros, ¿no? Pero no es noticia por definición evolutiva, y no es noticia porque no interesa que sea noticia, porque lo que funciona se oculta. No vaya a ser que más gente tome ejemplo. Entonces, creo que estos son los motivos de esperanza. A ver si me falta alguna más. Bueno, la cooperativa integral, Enric Durán, y bueno, si queréis más profundizar en cosas que funcionan, pues ahora en el turno de preguntas me podéis hacer alguna pregunta y si no, pues en sus territorios, en sus contextos. Asturias es un sitio muy interesante. Yo a veces digo que Asturias es el centro del universo porque aquí pasa todo, aquí hay de todo y hay proyectos muy, muy válidos, humildes, pero válidos, de autogestión, de autosuficiencia, de gente que está, pues eso, el Faircoin, la permacultura, colectividades como Escanda, Mareo, en Piñeres, bueno, y más que no me quiero tampoco yo extender porque, o sea, que sí que hay mucha gente interesante y no hace falta irse a Estados Unidos o a Berlín, sino que en este propio territorio hay gente que está construyendo, no solo quejándose, porque como decía Mabel de la CABE, la CABE es el comunismo libertario funcionando, decía, y nos cansamos de reivindicar y nos pusimos a hacer. Y bueno, hay gente que está haciendo, que está viviendo sus ideas, la propaganda por el hecho. Entonces, bueno, focalizar ahí y con esto y un bizcocho, pues yo creo que ya. Bueno, pues muchas gracias, Charo. Siempre es un placer escucharte por las ideas que propones, también por lo divertido que es el discurso que a veces hace falta, por la inyección de energía que siempre transmites. Pasamos el turno a la sala, por si alguien quiere pues preguntar o hacer alguna reflexión. Una hora, ¿eh? Vamos. Bien, bien, bien. Cada vez hablo menos. Está supervalorado lo de hablar. Sí. A propósito de lo que hablaste de estos proyectos, una serie de artículos de lo que hablaste del peyote, de estas cosas, el libro este que en los años 80 fue muy divulgado de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Sí, yo eso no los conozco, esos libros. El de sí, una realidad aparte. Sí. Y la feria esa que llamaba en Madrid, la financiero, de los futuros y todo este tema que... Sí, sí, sí. Y también nada más que quería decir que seguramente ahora mismo todos estos proyectos de colectividad y todo esto, ahora que se han desmantelado las empresas estatales y todo esto, y hay tanta cantidad de paro, y hay tal, todo esto, seguramente esto favorece estas... favorece también, porque en nuestra época, a pesar de los intentos, de los pisos colectivos y de todas estas cosas, se fracasaba porque seguramente, me da que pensar ahora, había trabajo, ¿entiendes? No había nada. Entonces, la gente, pues al final, sabías que si te presentabas a una posición que ibas a Andalucía o que te dieron por la gana, porque lo sacabas de uno, y el trabajo también lo había. Y ahora, como no hay, pues entonces seguramente, o sea, se pueden desarrollar con el sistema. Aparte de que el sistema siempre lo va a querer desmantelar, pero bueno, seguramente ahora eso lo podéis hacer muy bien. Aparte de que tenéis los medios, o sea, por ejemplo, motos o coches o lo que sea, mucho más cerca está menos aislado en el campo por culpa de los hombres, porque tienen ordenadores. Sí, sí, claro. ¿Le contesto? Con respecto a eso que decía, vamos, estoy muy de acuerdo con tu análisis y pensando en eso de que ahora, bueno, no, ya sacaron las oposiciones y ese hambre que agudiza el ingenio, ¿no? Estaba pensando en el COPIN, que es la moneda social que hay en Asturias, que tiene unas transacciones mensuales de en torno, las últimas que yo supe, en torno a 15.000 copinos al mes, que cada COPIN equivale más o menos a un euro. Y yo conozco mucha gente, o yo misma, que en momentos de mucha precariedad, digo, bueno, tengo copinos. Y con copinos podías comprar cosas, incluso a veces había hasta coches de segunda mano con copinos. Entonces sí que hay gente que esa moneda la está usando de manera constante porque no, el cazar euros cada vez se convierte en algo más complicado. Entonces el copín es un ejemplo de eso que tú dices y bueno, es una cosa, que, o sea, un proyecto que, mira, no lo cité antes, que está funcionando en Asturias y que no es moco de pavo. Es muy interesante y mucho está vertebrado por la propia necesidad de muchos individuos. En opulencia estas cosas no pasan. Bueno, darte las gracias de verdad porque lo pequeño le das mucha importancia, ¿eh? O sea que de verdad gracias. Y pedirte que por favor me repitas el título de ese libro que nos acabas de nombrar, que no lo pillé. Sí, como no traigo PowerPoints, pues... lo pequeño es hermoso, decía Schumacher. Bueno, la anarquía funciona. Peter Gelderlos. La anarquía funciona. Tú pones eso en Google y ya... La anarquía funciona. Y es nada de teoría, ¿eh? Todo ejemplos, ejemplos, ejemplos. Que para teorías ya estamos ya mayores. Bueno, hablando de herramientas, ¿no? Porque hablamos de herramientas, yo quería hablar de algo... Gomero, ¿no? El Gomero. Sí. Ah, contrainformación. El Gomero, sí. Pero algún día tuve una idea, porque a mí me llama mucho la atención, porque estamos siempre. Bueno, el tema de la tele, ¿no? Ah. Entrar en los bares, en los espacios comunales, públicos y tal, y es terrible, porque no te puedes comunicar ni nada de eso. Y se habla del ruido de las ciudades, se va a hacer estudios del ruido y tal y cual, pero estos espacios no se limitan y son terroríficos. Entonces, un día, hablando con unos amigos, ellos me mostraron una herramienta que es una aplicación de internet con la que puedes cambiar los programas de la tele. ¡Anda! ¡Jolín! Digo, ya está, el Gomero digital. O sea, que tú vas a un bar y te vas a sacar tu móvil y te cargas el fútbol. Sí, sí, sí, sí. Puedes cambiar las programaciones. Entonces, ¡ah, ese es el Gomero digital! ¡Fantástico! Entonces hago propaganda desde entonces, porque yo creo que tiene muchísimas aplicaciones. O sea, no solo para cambiar la historia de la tele, podemos cambiar hasta las cuentas por tiempo que seguramente en el futuro. O sea, tú, sí. ¿Cómo se llama la aplicación? No lo sé, yo entro en el portal, pero... Bueno, le pregunto a un amigo que sabe estas cosas. Sí, yo lo digo, lo tiene, lo que funciona. Entonces, estos cambiaban los programas con el móvil, disimuladamente, como todo el mundo está... Sí, claro, tiene solo... Porque dos a veces, ¿qué pasa? La tele se vuelve loca. Puedes cambiar la programación de la tele. Vale. Pues este aparatejo es fantástico porque yo creo que solamente puedas cambiar el programa de la tele, seguramente se podrán cambiar más cosas. Gomero digital. Muy bien, muy bien. Y por favor, vayamos un poco hacia el silencio. Cuidemos esto porque de verdad es que cada vez nos podemos relacionar menos, no podemos ir a esos lugares. Puedes ir a leer el periódico, a mí que me gusta leer un poco el periódico en esos espacios y a la vez compartir también un poquito, ¿no? Porque es que es un terror lo del ruido, ¿no? Yo creo que ya que estás en la ventana y eso. Hablar de esto es muy importante y de verdad, si además hay una normativa, tenemos que cumplir, que es un distorsionador horroroso de ruidos que te vuelve majareta, ¿no? Pensar. Bueno, mira, voy a empezar. Me parece interesantísimo llegar a un bar y de pronto cargarte el fútbol y poner todos documentales de la 2. O sea, sería, es algo como muy situacionista, muy artístico así. Las normativas de ruido, lo poco que sé, porque yo ese tema no lo llevo ya, lo lleva el concejal de urbanismo, pero no se cumplen porque el Estado no tiene técnicos para controlar, informo, el Estado no tiene personal para controlar todos los incumplimientos de la ley que se hacen en un municipio. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la normativa de ruidos? Bajo denuncia. Si no denuncia un vecino... No, es que no tienes personal. Entonces, hasta que un vecino no denuncia... Tú no sabes lo que está pasando. Hombre, sí que hay una medición al principio, cuando se abre un local y tal, pero luego, bueno, tú vas, eso nos ha pasado, la panadería Joaquín, ¿no? Vas a la técnica, lo lleva medio ambiente, eso, la técnica medio ambiente mide y ese día, pues está bien, pero luego se desmadra y tú no sabes, y si nadie pone la denuncia, el ayuntamiento, que es Estado, no tiene personal para controlar todos los ruidos del pueblo. O sea, del... Tarar los equipos. Ah, ah, no sabía. Le voy a preguntar a la técnica. Sí, como... Sí que no. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, en cosas que son de fábrica, o sea, por ejemplo, para un bar, tú puedes eso, limitar la... Tarar el equipo, como tú dices, pero, por ejemplo, para temas industriales, como una fábrica que está haciendo... Pero bueno, pero tarar equipos en música, muy interesante. Y con el tema del silencio, ¿no? Yo también, a mí me apetece el silencio. Yo creo que estamos, o sea, creo no, lo sé, no es una creencia, es una sapiencia. Estamos infosicadas, saturadas de información y de ruido, de tanta información. Si tú luego no puedes, ¿qué haces con tanta información? Nada. Estar ahí en una perpetua una diarrea mental, ¿no? Entonces, el otro día me hablaban en un curso que hicimos allí de pedagogías así un poco alternativas y tal, de que los bebés, las criaturas más pequeñas están sometidas a un montón de estímulos, no solo ruidos, sino un montón de estímulos visuales, dibujos, súper rápidos y tal, y que eso hay estudios que demuestran que puede cortocircuitar la sinapsis, por decirlo de manera rápida, ¿no? Y que puede traer trastornos de aprendizaje, no solo de comportamiento, sino también de aprendizaje. El exceso de información, eso de mi niño, mi niña, quiero que sepa esto, lo otro. Bueno, es obvio que no. Incluso, entonces, sí que menos información, o sea, el silencio yo creo que es una necesidad urgente para nuestras mentes, porque todas estas acciones, y ahí yo voy a hablar también de mi experiencia personal, toda esta militancia o activismo, utilizando un término más neutro, si no se hacen con una mente serena, como el que tiene un tío en grana, que ni tiene tío ni tiene nada, porque lo que se hace es un barullo, unas dinámicas grupales súper perniciosas y viciadas, de conspiraciones, conspiranoias, movidas internas. Entonces, para conseguir un poco de eficiencia en las acciones se necesita cierta paz mental, cierta serenidad, que una de las fuentes es el silencio. Exactamente. Yo antes de venir, exactamente. Yo lo llevo 3 días meditando, 3. Vaya, como siga así, vamos. Mira, ¿sabes quién con el silencio interior trabaja muy bien? Teresa Forcades, que es una monja. Entonces, claro, ella no medita, reza, pero claro, tiene una disciplina mental. Claro, esto del rezo, pues como dices tú, que ves aquí el rosario con todo lo que me cruce. Ya, pero mientras ella está rezando el rosario, está vaciando su mente. Es un mantra, ¿no? Es una meditación. Entonces ella, me acuerdo que una vez fuimos a comer con ella y estábamos ahí, con el pitín, con el cacharrín, con no sé qué. Y ella, bueno, me voy, que tengo que se quedaba en las pelayas, decía que me tengo que ir a mis oraciones. Dije, ole. Esa disciplina mental de silencio a través de la oración, la meditación, la relajación o lo que quieras, le da a ella un saber estar, porque maneja información esa mujer, es catedrática de epidemiología y de teología. Y no está precisamente aislada en su convento, no, está en el cogollo de todas las del siglo, ¿no? Que diríamos. Y tiene una serenidad, y eso le viene mucho por el silencio. O sea que el silencio es necesario para un buen activismo, porque si no somos como pollos sin cabeza. Muy bien la intervención, me ha gustado mucho. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Bueno, muy bien. El conserje, la conserje estará encantado, ¿no? Le tenemos que, como pasa allí en la folguera, que siempre se tiene que otra. Para buscar su vivienda, para crear comunidades, ¿eh? Porque hay muchas necesidades, mucha gente tenemos necesidades. Claro. Vivimos solas. El co-housing. Sí. Claro. Y sí, hay dos iniciativas en Asturias. Sí. Las conozco. Asuntase, las conozco. Y otro, creo que hay otro grupo por ahí que es más diverso. No está tan. Collacios. Sí. Ah, eso no lo conozco. Collacios, sí. Creo que es más diverso y no sé, están tratando de hacer grupos diferentes. Yo tengo una propuesta, quiero ir hacia ello, llevo ya tiempo trabajando, pero bueno, todavía no hay grupo, la gente cuesta mucho trabajar esto. Es para mujeres mayores de 50 años, lesbianas. Y perverso, ¿no? Claro. En lugar de ir a esos lugares horrorosos, que hemos vivido siempre con una libertad bastante considerable, ¿no? Pues estoy en ello, es uno de mis proyectos y bueno, voy a trabajar en ello, la verdad. Y aquí en Asturias, y es el posible Gijón alrededores, es el mejor lugar. Claro, ¿sí? Claro. Pues nada, que tengas mucha suerte, que hace mucha falta. Si alguien sabe, que me busque. Vale, ya lo tengo metido en archivado. Ya. Sí, otras formas de envejecer son posibles. No podemos permitirnos el lujo de acabar aisladas en una empresa geriátrica. Vamos, vamos, no necesito ni explicarlo. Ya, vamos, es obvio. Hay muchos buenos ejemplos en Berlín de esto, claro. Y aquí, pues, hay que ponerse a ello. Pero ya, porque... Pues... Pues ya está. ¿Alguna intervención más? ¿No? ¿No? Que la señora... Cerramos. Muchas gracias. Hoy en una hora, ¿eh? Vaya, qué bien. Ha sido. Oye, gracias, ¿eh? De verdad. Nada, hombre, por eso estamos. Aquí funciona, pues vale. Peter, apúntalo, mira. Ah, igual lo tienen aquí en la sindical. Sí, o... Oh. Seguro que está ahí. Sí. Oye, pues... yo voy a proponerte... Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás?